la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Barranquilla, se han iniciado oficialmente las competencias World Skill que buscan integrar la selección Colombia que nos representará en Abu Dhabi el próximo año. Y estamos con uno de los expertos internacionales invitados para este evento. ¿Cuál es su nombre? Ron Stocks, Canadá. ¿Cómo le parece estas competencias? What do you think of these competitions? These competitions are incredible for the young people that take part, sets them on a life path that they never knew they would have. Esta competencia ayuda a los jóvenes a hacer un camino a sus futuros con talentos increíbles. ¿Cómo ve al Sena internacionalmente, tecnológicamente, frente a otros países en estas competencias de World Skill? How do you see Sena as an international competitor in these World Skills competitions? Sena does very well. They're well trained, they have excellent experts, and they always seem to make the podium many, many times at World Skills. El Sena siempre está uno de los mejores y tiene un muy buen talento y siempre llega a una posición muy buena. ¿Cómo le parece Colombia? ¿Qué le ha gustado de Colombia? What do you think about Colombia? How do you like Colombia so far? The people are fantastic. I have not seen much of the country, but I judge a country by its people, and Colombia is fantastic. Él piensa que las personas son muy, muy fantásticos. No ha visto mucho del país, pero con las personas él puede ver, él puede saber que es un país fantástico. Muchas gracias y bienvenido a Colombia. Thank you very much for coming to Colombia. Thank you. Muchas gracias. En Barranquilla, informando para la Regional Distrito Capital, Dairo Torres García. Las noticias del Sena en Bogotá. Escúchelas en Último Minuto.